apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, po. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas, amantes del jazz y la literatura que están en la sintonía de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. Nos levantamos una vez más en esta barricada radialista en la cual compartimos no solamente buen jazz y buena poesía, sino también algunos comentarios de actualidad, elementos que van matizando y construyendo ese camino hacia el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones y que sin duda está también marcado por las cinco payaseras que nacieron en los barrios bajos del imperio estadounidense. Y bien, en esta sesión número 47 de Palabras a Destiempo, que ya estábamos extrañándola porque en la sesión El fin de semana pasado, digamos, estuvimos con algunos problemas que no nos permitieron transmitir, pero que en esta vez nos reivindicamos y volvemos a los micrófonos, y es por eso que les invitamos a compartir este nuevo viaje por la música yacera y los ritmos de la literatura, también de la poesía y sus críticas, sus transformaciones de lenguajes. Y bien, sesión 47 de Palabras a Destiempo, titulada en esta ocasión Hoy la luna está de compras, a propósito de un verso que se incluye dentro del libro 5 metros de poemas, una especie de libro objeto que ya vamos a estar comentando porque tiene varias particularidades que le hacen especialmente difícil de ser leído en la radio, ¿cierto? Necesitaríamos tal vez más herramientas radiofónicas que solamente leerlo para poder transmitir y compartir lo que es este libro, que se abre como un acordeón o se lee como quien pela una fruta, como dice en el epígrafe de la propia obra. Obra que fue publicada el año 1927 por el escritor también militante socialista, de pensamiento emancipador latinoamericano, el peruano Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, autor de 5 metros de poemas, un libro que vamos a estar comentando en esta ocasión. Ya vamos a dar más detalles al respecto. Y también vamos a estar, por supuesto, con la mejor música desde el mundo del jazz. Y que en esta ocasión, a propósito de este escritor peruano, Carlos Oquendo de Amat, vamos a estar también disfrutando de jazz, no sé si decirle peruano, sí, jazz De autores y autoras provenientes del Perú, y que en gran medida, en muchas de las obras que vamos a escuchar, están incorporando elementos de la cultura andina, de lo afroperuano. Un debate que queda abierto también a propósito de lo complejo que es reconocer una identidad musical a propósito de una nación, ¿cierto? Y sobre todo a propósito de un territorio como es el Perú, donde habitan múltiples naciones, cada una con sus propios sonidos, lenguajes y contenidos. Es por eso que vamos a hacer una organización de este capítulo con, podríamos pensar, tres ejes articuladores. Un primer eje articulador que va a ser un texto que estuvimos leyendo estos últimos días, titulado ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz peruano? Un artículo escrito por un tal Alonso Almenara y publicado en el portal web medium.com en febrero de este 2020. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jazz peruano? Un artículo que nos permitió hacer un recorrido por lo que son distintas bandas de jazz por autores peruanos y autoras peruanas y que crean, abren ese debate. ¿Dónde está la peruanidad en ese jazz? ¿Se puede hablar de una peruanidad en el jazz de aquel territorio? Y esa pregunta tal vez se extendería a cualquier lugar del planeta. Una pregunta que tampoco nos interesa contestar, ni mucho menos dar una respuesta definitiva, pero sí que cabe la mención a este texto porque nos permitió establecer un eje articulador, una ruta a propósito del jazz con sonoridades peruanas. Vamos a estar escuchando, por lo tanto, en el primer tercio de este programa, hartas composiciones de diversos artistas peruanos que van a sonar en esta ocasión. Posteriormente estaremos leyendo entre el segundo y tercer tercio del programa parte del libro 5 metros de poemas del escritor peruano Carlos Oquendo de Amat e intercalándolo también con un álbum del grupo Oriente Trío, un conjunto de jazz, una mezcla entre jazz y cumbia, ya vamos a estar comentando al respecto, liderada por el peruano también guitarrista Joaquín Mariátegui, y que este 2020 lanza este álbum homónimo de su conjunto Oriente Trío, en el cual rinde un homenaje a la cumbia amazónica peruana. Y bueno, ya vamos a escucharlo y vamos a entender por qué elegimos este grandioso disco que estará sonando en Palabras a Destiempo en esta sesión 47. Me gustaría también hacer referencia a algo muy especial que ha ocurrido en otras ocasiones con este programa y que tal vez sea un poco la magia, no sé si de la radio, de la poesía, del jazz o de las tres cosas juntas, y que tiene que ver con que justamente y sin ningún tipo de premeditación elegí para esta ocasión a un autor peruano como es Carlos Oquendo de Amat, autor que fue muy cercano en algún momento al pensador y también activista y militante socialista José Carlos Mariátegui, y cabe la coincidencia, si es que no es una causalidad, como diría Cortázar, y no una casualidad, de que este José Carlos Mariátegui, personaje fundamental en la historia latinoamericana de las emancipaciones de principios del siglo XX, es José Carlos Mariátegui, tío abuelo del líder de la banda Oriente Trío, de Joaquín Mariátegui, a quien estaremos escuchando en este capítulo. Y cabe nuevamente la causalidad tercera de que esta semana en la que se estrena, la semana en que se estrena este episodio 47 de Palabras a Destiempo, en la hermana República del Perú se están desarrollando intensas manifestaciones sociales en las calles que comenzaron por ahí el día lunes 9 de noviembre de 2020, manifestaciones que hacen referencia a la destitución, la vacancia, como se le ha llamado, del entonces presidente de Perú, Martín Vizcarra, quien debemos recordar que también sucedió a otras crisis presidenciales que se han acontecido en Perú en los últimos 4 años, digamos. Y bueno, este presidente Martín Vizcarra, que ha sido acusado de corrupción y que en estos momentos está siendo reemplazado por el presidente del Congreso Nacional, de apellido Merino, ¿cierto? Que por aquí perdí su nombre. Bien, Manuel Merino, presidente del Parlamento, y que ahora está tomando el cargo de presidente de la República del Perú, y que ha sido acusado de golpista junto a todo el Parlamento peruano, gran parte de él, que está siendo gobernado por la ultraderecha peruana. Por lo tanto, casualidades o causalidades, hoy día Perú está en la palestra de el panorama político latinoamericano y al mismo tiempo está sonando y leyéndose en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Nos vamos entonces con el primero de nuestros pasos por el variopinto sendero de la música peruana, y vamos a decir del luminoso sendero de la música peruana, pero podría confundirse ahí con otro elemento político de la historia del Perú. Nos vamos con Freddy Guzmán, guitarrista también de jazz y de música andina. Freddy Guzmán, vamos a hacer una pequeña referencia a su trayectoria musical. Es guitarrista limeño del Perú. El año 2014 graba con numerosos músicos de distintos lugares del continente, incluido Estados Unidos, un proyecto musical titulado Why Jazz. Un proyecto musical que es lanzado el año 2015 tras los estudios que realiza Freddy Guzmán en el afamado Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, y que busca congregar las dos grandes pasiones de este músico peruano, como son el jazz estadounidense y la música andina. Del proyecto musical Why Jazz, liderado por el guitarrista Freddy Guzmán, escuchamos a continuación el tema Linda Anda Guailina en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Volvemos al micrófono en unos minutos más. Yeah. Palabras a destiempo, sesión 47 de Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. Nos escuchas en directo o grabado tal vez desde la web adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com, donde también puedes encontrar todos los episodios anteriores de Palabras a Destiempo y algo más. Nos transmiten de manera simultánea los domingos a las 7 de la tarde en los capítulos estrenos, las radios amigas de Radio La Tuve 93.5 FM desde Coyhaique en la Patagonia Austral y también por su página web patagonialibre.org. Usted también puede sintonizar también los domingos a las 7 de la tarde por Radio Lafkenche, si se encuentra en el litoral central sur, San Antonio, alrededores, en la 87.5 y 87.9 FM de su dial. También descargar la aplicación de Radio Lafkenche en su teléfono móvil y escucharnos en cualquier lugar. Desde la provincia de Quillota, un medio contrahegemónico que se levanta en la región de Valparaíso, Radio Bajo Cemento, se puede escuchar online también los estrenos de Palabras a Destiempo a las 7 de la tarde en su web seno.fm, seno con Z, seno.fm/radio-bajo-cemento. También las repeticiones de Palabras a Destiempo las puedes escuchar en el dial FM de la Radio Placeres 87.7 en Valparaíso los días sábados a las 5 de la tarde, y si se lo pierde, marque en su radio la 96.1 FM en Reñaca Alto, Viña del Mar, los días sábados también a las 8 de la tarde las repeticiones de este programa y por supuesto mucha otra buena programación de estas radios comunitarias que pasamos a saludar también y a desearles que se mantengan al aire, por favor, que los medios burgueses nos tienen bastante cansados con tanta mentira. Y bien, seguimos en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo, y a propósito de cansancio respecto a esa vieja política anquilosada de las élites en este largo y angosto fundo llamado Chile, hay alguien que nunca está sin algo que opinar sobre la contingencia y que pasamos a escuchar atentamente y con mucha, ¿cómo dije? Con mucha, no sé si admiración, pero contemplando ese hilo fino que va marcando nuestro querido colaborador, el Molo Fernández, en sus Crónicas del Molo, que se incorporan como siempre a la reproducción de este programa de jazz, poesía y algo más. Las Crónicas del Molo vienen a continuación en Palabras a Destiempo, sesión 47 de Jazz y Poesía desde la trinchera radiofónica. En pocos meses, el gobierno cambió 3 veces de ministro del Interior, provocando una nueva crisis interna en la moneda y entre los partidos que apoyan a Piñera. El 80 versus 20% del 25 de octubre recién pasado caló hondo en una élite que vive en una eterna burbuja, con total desconexión del Chile real, y que todavía busca explicaciones ante tamaña derrota. Sin embargo, tanto el gobierno como la derecha intentan arrogarse el triunfo en el plebiscito, enfatizando en que el apruebo, en realidad, fue un rechazo a la violencia, como si mantener a centenares de jóvenes en prisión preventiva por más de un año y condenar a otros a largas penas de cárcel por haber destruido semáforos o lanzar una molotov a la policía durante la revuelta social no fuese un acto de violencia. Violento es también que el jefe máximo de la policía uniformada se mantenga en el cargo, a pesar de innumerables acusaciones en su contra y de la decadente institución que representa por graves violaciones a los derechos humanos. En los meses venideros, Chile enfrenta no solo varias elecciones, sino también al verdadero enemigo implacable que no respeta a nada ni a nadie, por usar mismo mantra de Piñera, y que no es otro que una clase política con fuertes vínculos con el empresariado que la financia, razón suficiente para mantenernos alertas y organizados, para que el sacrificio de tantos y tantas no haya sido en vano. domingos. Desde las 19 horas, jazz. Poesía. Desde la trinchera radiofónica. Palabras. Todos los domingos. Siete de la tarde. A destiemporadio.blogspot.com. Lo que escuchábamos perdón, hace un ratito antes de volver al micrófono en estos momentos era un tema titulado Unconscious Damage del baterista, educador y compositor también de origen peruano Ken Ichikawa. Ken Ichikawa nace en Lima, Perú, y se gradúa también como nuestro artista anteriormente escuchado, Freddy Guzmán. Perdón, tenía ahí problemas con la voz, la herramienta fundamental de esta cosa. Oye, seguimos. Ken Ichikawa, baterista, educador, compositor. Decíamos que también estudió en el Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, al igual que nuestro anterior músico que sonó en este episodio, como era Freddy Guzmán. Ken Ichikawa cuenta con 6 discos lanzados desde el 2017 hasta el año pasado, 2019, como solista, colaborador y líder también de la banda Kappa Trio. El tema que recién escuchábamos, llamado, como decíamos, Unconscious Damage, corresponde al primer disco que llevó adelante como líder y productor el baterista Ken Ichikawa. Disco titulado Through Worlds, un excelente álbum de jazz contemporáneo que también está en esta diversa senda del jazz nacido en Perú, en la medida en que, como podemos contrastar, ¿cierto? No cuenta tal vez con esos rasgos que uno como extranjero del Perú, uno como una persona que ve a Perú como un país vecino, un país que se ve desde el otro lado, ¿cierto? Uno esperaría, claro, dentro de este estereotipo del paisaje extranjero, uno esperaría sonidos tal vez como los de Freddy Guzmán, donde se escuchan instrumentos andinos, donde se habla en aymara o en quechua, donde se reconoce la peruanidad que tiene en su cabeza, ¿sí? Pero lo mismo nos pasa de pronto cuando tal vez nos preguntan por la chilenidad y nos damos cuenta que la chilenidad es algo tan variado como tal vez inexistente, ¿sí? Un hibridaje de múltiples culturas que pueden ir desde lo afro incluso, como podemos notar en el norte del territorio, en Arica, donde existen poblaciones afrodescendientes muy potentes, como también en lo mapuche, o en lo patagón, en lo gaucho, en lo campesino, en lo profundamente urbano, como puede ser las capitales de Santiago, o en esta mezcla posmoderna que serán ciudades como Puerto Montt, donde vemos una ciudad en medio del paisaje austral, ¿sí? O del paisaje, o del comienzo del paisaje austral, en fin. O Punta Arenas, ¿sí? Quiero decir, En este caso, Ken Ichikawa es un autor que se nutre del jazz, que proviene del Perú y que, sin embargo, no tendríamos por qué sacarlo de la senda de la música de jazz peruana, ¿sí? Por más que no contenga a primera vista elementos, podríamos decir, criollos, o andinos, o indígenas, ¿sí? En fin, ¿qué necesidad hay quizás de clasificar y de darle una nacionalidad a la música, elemento tan intrínsecamente universal y transhumante y inmigrante, ¿sí? Y más aún cuando se trata del jazz, de este hibridaje musical por naturaleza. Así que disfrutamos de este tema y nos vamos a ir a otro aspecto del jazz nacido en Perú, a otra cara, a otra faceta, a otro camino elegido, en este caso por la pianista Anya Paz, una también excelente música nacida en Lima, Perú, dedicada a la música desde muy temprana edad. Por ahí en su biografía aparece que a los 4 años comienza a estudiar ya derechamente música, me imagino, ¿cierto? La incorporan familiarmente a este mundo, y a los 6 ya tiene cuenta con su primera composición escrita. Se especializa en el piano y en las fusiones afrolatinas, desarrolla un lenguaje que transita por tantas culturas tal vez como los países en los que ha habitado, en los que se ha criado y en los que también ha aprendido, como es el caso de Alemania, de Estados Unidos, de la República Dominicana y del Perú. De ahí la razón de uno de sus últimos discos, titulado Dos Mundos, y que fue grabado entre músicos del Perú y de la República Dominicana de igual manera. Tumbao, el tema que vamos a escuchar a continuación, pertenece a su último lanzamiento del pasado año 2019, disco titulado Fortaleza y grabado al alero de su proyecto titulado Anya Paz Trío Perú Chile Jazz, y que cuenta con integrantes chilenos y peruanes. Nos vamos entonces con Tumbao de la pianista peruana Anya Paz en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Thank you. Sesión 47 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Hoy la luna está de compras, se titula este programa que estamos emitiendo en esta ocasión y que hace referencia al título, perdón, al verso de uno de los poemas incluidos en los 5 metros de poemas que se titula La única obra de la cual se tiene conocimiento público del poeta peruano Carlos Oquendo de Amat. Pero sobre él volveremos en un ratito más, porque primero daremos inicio a esta a esta segundo tercio, a esta otra parte de este programa, en el cual empezaremos a disfrutar de un disco que realmente está buenísimo y está muy recientemente sacado del horno discográfico. Se trata de Oriente Trío, álbum homónimo del conjunto musical liderado por el guitarrista peruano Joaquín Mariátegui y que fue lanzado este 2020 como parte de estas incursiones del guitarrista que ya fue conocido anteriormente en Perú y en muchos otros lugares del planeta, incluido Estados Unidos, por su trayectoria y su gran explosión cultural que provocó cuando era líder de la banda de cumbia amazónica Bareto. Una banda que el año 2008 desató una cultura, podríamos decir, un revival, como le dicen, una forma de resucitar las viejas cumbias amazónicas, los sonidos de la cumbia peruana de los 70, que en su momento tal vez no tuvieron la atención merecida, que sin embargo en pleno siglo XXI comienzan a retomarse, ¿cierto? Los gustos de la juventud limeña, de la juventud urbana de Perú, para luego llegar a muchos otros lados del mundo, incluido, como decíamos, Estados Unidos, y lo mencionamos por la distancia cultural, tal vez, ¿cierto?, por lo latinoamericano que es la cumbia, que llega a sonar y a pegar, ¿cierto?, muy hondo en la cultura estadounidense, tan diferente en ese sentido a la nuestra. En fin, Oriente Trío es una banda que hace ciertos tributos, referencias, ciertas intertextualidades, guiños a composiciones de la cumbia amazónica que tal vez en banda Bareto el propio Joaquín Mariátegui ya había anunciado. Oriente Trío, como decimos, está también integrado por Jerónimo Morán en el contrabajo y Juan Francisco Chávez en la batería. Una banda que, como estamos escuchando de fondo en estos momentos, es un jazz que hace dudar de ese propio nombre en términos de clasificación musical. Tiene mucho de ambiental, tiene mucho silencio, mucha pausa, mucha serenidad. También hay algo muy rockero en esa guitarra un tanto psicodélica que también en algunas composiciones como El llanto de Ayay Mama, que escucharemos más adelante, también hace estas reminiscencias psicodélicas amazónicas con los coros que vamos a estar disfrutando en este en ese tercer track de este disco. Pues bien, Oriente Trío, el disco lanzado este 2020, primer disco de la banda del mismo nombre, que estaremos escuchando en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo, y que será intercalada por algunos fragmentos de los 5 metros de poemas que publica por allá el año 1927 el poeta vanguardista peruano y militante socialista Carlos Oquendo de Amat. Oriente Trío, escuchamos a continuación Manan Canchu, primer track del álbum del mismo nombre, Oriente Trío, del año 2020, en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo.

programa. Estos poemas inseguros, como mi primer hablar, dedico a mi madre. Abra el libro como quien pela una fruta. Aldianita. Aldianita de seda, ataré mi corazón, como una cinta tus trenzas, como una cinta tus trenzas. Aldianita de seda, ataré mi corazón como una cinta a tus trenzas, porque en una mañanita de cartón, a este bueno aventurero de emociones, le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los dos reales de tus ojos nuevos. De emoción, le diste el vaso de agua de tu cuerpo y los dos reales de tus ojos nuevos. Porque en una mañanita de cartón, a este bueno aventurero de emoción, le diste el vaso de agua de tu cuerpo. Así es como comienza el poemario del peruano Carlos Oquendo de Amat, titulado 5 metros de poemas. Un libro que se publica el año 1927, pero de cuyo autor haremos algunas referencias en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo, que se titula, como uno de sus versos, Hoy la luna está de compras. Carlos Augusto Luis Antonio Humberto Nicolás Oquendo de Amat. Ese es el nombre completo del que posteriormente será más conocido como Carlos Oquendo de Amat. Poeta nacido en Puno, Perú, el año 1905 y fallecido a temprana edad, a sus 31 años, en Navacerrada, España, el año 1936. Carlos Oquendo de Amat es un personaje fundamental en la historia de la literatura peruana de inicios del siglo XX y también de la política, de las rebeliones y de la consolidación del socialismo de las primeras décadas, de los primeros años, digo, de la década del 20 en Perú. Corresponde a una persona que proviene de una familia de la alta alcurnia del Perú, hijo del doctor político y periodista Carlos Oquendo Álvarez y de Zoraida Amat Machicao, una mujer también de importante influencia en la sociedad de la época. Carlos Oquendo se forma en espacios culturales desde muy pequeño, asiste tempranamente a bibliotecas, aficionado al cine en sus primeras importaciones desde Europa, una importante influencia que se expresará en la obra poética de Carlos Oquendo de Amat, que tendrá muy corta vida, ¿sí? El único libro que se le conoce a Carlos Oquendo de Amat, aparte de algunos poemas sueltos que se han encontrado en revistas de la época, corresponde a este que estamos comentando en esta ocasión, 5 metros de poema. Y el cine está muy presente en este libro que lo tengo en mis manos en estos momentos, lo imprimí con la misma forma en que debe ser leído este texto. El libro corresponde a una obra con forma de acordeón. Es un libro objeto que usted, como recomienda el propio libro, dice debe ser abierto como quien pela una fruta, es decir, descascarando gajo por gajo, pedazo por pedazo, esta obra con forma de acordeón, que se lee también como si fuera un fotograma de una antigua cinta de cine, ¿sí? como si fueran diapositivas, como si fueran cada una de las escenas que puestas a alta velocidad constituyen el paso de la fotografía a la imagen en movimiento, al cine. Y hay mucho de esto porque también es un Carlos Oquendo de Amat que está muy impresionado con las transformaciones industriales, políticas y económicas que los inicios del siglo XX tienen en Perú y en Latinoamérica, con el cine, con las tecnologías de la radio, etc. Carlos Oquendo tendrá una importante influencia, como decíamos también, de la cultura europea, debido a los círculos intelectuales de su familia. Y en este sentido, Francia y el movimiento surrealista de inicio del siglo XX será la primera fuente literaria de este joven poeta. Seguirá en esta senda y luego derivará en una carrera política, en un compromiso por las luchas emancipatorias del Perú, situación que lo llevará a ser cercano al también intelectual y fundador del primer partido socialista peruano, quien es José Carlos Mariátegui, y quien decíamos también abuelo, tío abuelo del guitarrista Joaquín Mariátegui, líder del trío Oriente Trío, banda de jazz que estaremos escuchando de manera intercalada con la lectura de los poemas de Carlos Oquendo de Amat en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. El compromiso político de Carlos Oquendo de Amat, junto con una grave tuberculosis que lo acompañará durante su corta vida, lo llevarán a un exilio muy sufrido por diversos países de Latinoamérica y Europa. Desde Perú llegará a Bolivia, con, podríamos decir, expandiendo las células políticas del el Partido Socialista Peruano. En Bolivia será atrapado, encarcelado, torturado y posteriormente deportado al Perú nuevamente, de país del cual nuevamente sufrirá la represión y situación que por tanto lo llevará al exilio, primero a República Dominicana, si no me equivoco, a Panamá, donde se refugiará, después a Costa Rica, México, Francia y finalmente España, donde esta tuberculosis que agravará su salud lo llevará a fallecer a los 31 años de edad en la ciudad de Navacerrada, en España. La orfandad también será un agravante en su vida, que se verá reflejada en esta obra dedicada también, como dice al comienzo, al primer hablar, perdón, dice, estos poemas inseguros, como mi primer hablar, dedico a mi madre, ¿sí? Dedicado a su madre, quien fallece también posterior del fallecimiento de su padre, situación que llevará a su madre a un profundo cuadro depresivo acompañado por alcoholismo y que esto finalmente la llevará a una temprana muerte. La muerte, el exilio, el compromiso político por el socialismo y también un apasionado discurso vanguardista en el cual jugará con las formas del lenguaje, incorporará elementos de la modernidad, del cine, imágenes literarias muy ricas en contenido, en también el recurso del collage, del ready-made de Marcel Duchamp, de la velocidad de los tiempos modernos, todos ellos elementos que harán de Carlos Oquendo de Amat un excelente y hermoso y tierno poeta que encarnará los ideales de transformación revolucionaria de los inicios del siglo XX en Perú y Latinoamérica. A él dedicamos y a los procesos de transformación social del Perú estos 5 metros de poemas que protagonizan esta sesión 47 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Nos vamos, digo, con el tercer track del disco Oriente Trío, de la banda homónima del Perú. El tema se llama El llanto de la Yaimama, un tema que es un cover, o un tributo más bien, al tema del mismo nombre de de Juaneco y su Combo, banda de cumbia peruana, y que es interpretada en este caso por Oriente Trío en una versión yacera y psicodélica que le invitamos a escuchar a continuación. El llanto de la Yaimama de Oriente Trío en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Como una cinta tus trenzas, como una cinta tus trenzas, aldeanita de cera. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Poema del manicomio. En mí aparecerá. Tuve miedo y me regresé de la locura. Tuve miedo de ser una rueda, un color, un paso, porque mis ojos eran niños y mi corazón un botón más de mi camisa de fuerza. Pero hoy que mis ojos visten pantalones largos, veo a la calle que está mendiga de pasos. Y un chico adivinó. Oímos una voz. Poema del manicomio en 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. Thank you. Sesión 47 de Palabras a Destiempo. Estamos escuchando el disco Oriente Trigo, perteneciente al conjunto del mismo nombre que debuta este 2020 con este álbum que nos hace viajar entre el jazz, la cumbia amazónica y tal vez hay un elemento ahí que a mí me gustaría abordar en otro programa que tiene que ver con ese curioso alcance entre el jazz y la cumbia en Latinoamérica. Esa importante hermandad en la improvisación, en los juegos de alternancia entre largos bloques de improvisación y coros o riffs que se repiten entre medio como para volver al punto o a la columna vertebral de la composición. Un elemento que por ahí ya han mencionado algunos personajes que queremos traer a colación en este programa y que con el caso de Oriente Trigo corroboran tal vez de manera muy representativa este alcance latinoamericano, esta expresión latinoamericana del jazz como lo es la cumbia, y que incluso se hermana en términos instrumentales, con los bronces, con la importancia de las líneas del bajo, en fin. Oriente Trigo, una banda que ha dado mucho que hablar este 2020, lo que va de este 2020, ya a inicios del año, en febrero, en el blog Oriente Trigo, perdón, en el blog estereofonía.blog.wordpress.com, ahora sí, estereofonía.blog.wordpress.com, se publica un artículo en febrero de 2020 firmado por Francisco Melgar Wong a propósito del lanzamiento de este disco, y que dice lo siguiente: la propuesta musical de Oriente Trigo tiene muy poco que ver con lo que uno podría esperar de un ex integrante de Bareto, la banda de cumbia que ya habíamos estado mencionando, que es liderada por Joaquín Mariátegui. El álbum debut de la banda, Oriente Trigo 2020, no trae de vuelta a la poderosa sección rítmica hecha de bombos, campanas, güiros, maracas y congas que en cumbia, disco de la mencionada banda Bareto, sincopaba en férrea sintonía para hacer mover las caderas de los oyentes hasta conducirlos a un sudoroso y tropical éxtasis en la pista de baile. Por el contrario, la percusión se reduce prácticamente a un tambor y un platillo con los que Cosamalón fabrica ritmos espaciados y minimalistas, en ocasiones reminiscentes del sonido de la lluvia sobre un techo de calaminas o del distraído repiqueteo de dedos que un pasajero podría hacer sobre el techo metálico de un taxi mientras observa absorto el paisaje que se despliega frente a su ventana. El contrabajo, por su parte, se mueve entre una puntuación sobria y un puñado de núcleos melódicos que se repiten como mantras o loops pregrabados. A diferencia de lo que ocurría en Bareto, la versión de un clásico de la cumbia amazónica en Oriente Trigo sitúa la melodía de la guitarra sobre una sección rítmica que no le guarda fidelidad alguna a la versión original y que en ocasiones se asemeja más al loop de un disco de trip hop que a la descarga de una orquesta tropical. Así es como se hace referencia en parte de este artículo, esta reseña musical más bien, que menciona acerca de este disco Oriente Trigo que estamos escuchando del conjunto del mismo nombre en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Sonaba Tarantino, el tema anterior a la presente intervención. Y nos vamos ahora con el cuarto track del álbum Oriente Trigo, que se titula Noam Chomsky en la Catarata de Gocta. Nada más y nada menos, amigos y amigas, amantes del jazz y la poesía. Noam Chomsky en la Catarata de Gocta, lo que suena a continuación en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo. Thank you. Reclam. Hoy la luna está de compras. Desde un tranvía, el sol como un pasajero lee la ciudad. Las esquinas adelgazan a los viandantes y el viento empuja los coches de alquiler. Se votan programas de la luna, se dará la tierra. Película esportiva pasada dos veces, los perfumes abren álbums de miradas internacionales. El policeman domestica la brisa y el ruido de los claxon ha puesto los vestidos azules. Novedad, todos los poetas han salido de la tecla U de la Underworld. Un ascensor. Compro para la luna 5 metros de poemas. Intermedio, 10 minutos. film de los paisajes. Las nubes son el escape de gas de automóviles invisibles. Todas las casas son cubos de flores. El paisaje es de limón y mi amada quiere jugar al golf con él. Tocaremos un timbre, París habrá cambiado a Viena. En el campo de Marte, naturalmente, los ciclistas venden imágenes económicas. Se ha desdoblado el paisaje. Todos somos enanos. Las ciudades se habrán construido sobre la punta de los paraguas y la vida nos parece mejor porque está más alta. Estamos escuchando en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo el disco Oriente Trío del año 2020 de la banda homónima del Perú, que ha debutado este presente año con este hermosísimo disco que ya hemos estado comentando. Y también, por supuesto, leyendo algo de poesía en esta ocasión, los 5 metros de poema, o tal vez los 2 metros 35 centímetros de los 5 metros de poemas que publica en 1927 el poeta peruano, Carlos Oquendo de Amat. Un escritor que a su corta edad ya estaba, por aquí teníamos, ahí sí, a los 23 años ya estaba publicando este primer y único poemario que se convirtió en uno de los primeros referentes de la vanguardia poética en Perú. El libro corresponde a un libro objeto, podríamos decir, una hoja doblada 25 veces como un acordeón que se puede extender y que efectivamente, como dice su nombre, tiene 5 metros de extensión en su apertura completa. De esta manera la vanguardia se hace presente en Latinoamérica de una forma radical, con la transformación del libro en una experiencia sensorial que va más allá de la sola lectura visual, podríamos decir. El libro se imprimió gracias al apoyo de 2 personas fundamentales en la vida de Carlos Oquendo de Amat. Una de ellas, digo, es el intelectual y militante socialista José Carlos Mariátegui, como ya hemos estado señalando, también fundador del Partido Socialista del Perú, junto con el hermano de Carlos Oquendo de Amat, Julio César, no estoy seguro si es hermano de José Carlos Mariátegui o de Carlos Oquendo de Amat. Tengo la duda ahí, no tengo el dato exacto, voy a buscarlo a la vuelta de la canción que escuchemos prontamente. Editorial Minerva, era la editorial de José Carlos Mariátegui, que la familia Mariátegui aún conserva y que permitió la edición de este libro y que circuló de manera bastante amplia en el Perú por aquellas primeras 2 décadas del siglo XX, por la segunda década del siglo XX. Vamos a seguir escuchando parte del disco Oriente Trío del conjunto del mismo nombre. Estábamos recién disfrutando del tema Acero y Paloma y nos vamos a ir a continuación con el track titulado Tema para Jóvenes Enamorados. De Oriente Trío, Tema para Jóvenes Enamorados, lo que escucharemos a continuación, y ya seguiremos también intercalando con el poemario 5 metros de poemas del peruano Carlos Oquendo de Amat en esta sesión 47 de Palabras a Destiempo, titulada Hoy la Luna está de compras. Ya volvemos. Poema del mar. Yo tenía 5 mujeres y una sola querida, el mar. Por ejemplo, haremos otro cielo. Para el marino que nos mira de una sola ceja con su blusa como una vela en la mañana, el viento es una nave más. ¿Quién habrá dejado caer las rosas de las islas? Se prohíbe estar triste. Y la alegría como un niño juega en todas las bordas. Un contador azul, el año 2100, el horizonte que hacía tanto daño, se exhibe en el Hotel Cry. Y el Dr. Leclerc, oficina cosmopolita del bien, obsequia pastillas de mar. Sesión 47 de Palabras a Destiempo. Hoy la luna está de compras. En esta ocasión, el jazz y la poesía que estuvieron rindiendo un tributo a las culturas peruanas, podríamos decir. Y ya nos despedimos. Ha sido nuevamente un placer estar en esta comunicación telepática y radiofónica de nuestros espíritus inquietos en este coso raro llamado Palabras a Destiempo. Espero que tengan una excelente jornada y que hayan disfrutado de este programa en el que estuvimos disfrutando también del disco Oriente Trío, del mismo nombre del conjunto musical peruano, que estuvimos reproduciendo de principio a fin en esta sesión de jazz y poesía. También escuchamos a varios otros artistas del jazz provenientes del Perú y al poeta vanguardista Carlos Oquendo de Amat, cuyo libro 5 metros de poemas, publicado en 1927 por Editorial Minerva, de la mano con el militante y líder socialista peruano José Carlos Mariátegui y su hermano, quien estuvimos también mencionando recién y que no sabíamos si era el hermano de Carlos Oquendo de Amat o de Mariátegui. El hermano de Mariátegui también era uno de los fundadores de la editorial Minerva, que fue la que permitió dar a luz este libro llamado 5 metros de poemas y que estuvimos comentando en esta sesión de jazz y poesía número 47 de Palabras a Destiempo. Usted puede reproducir este programa, volver a escucharlo en la web adestiemporadio.blogspot.com, como también buscarnos en la aplicación iVoox o en su página web ibcortaoox.com. Nos busca como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía y va a poder encontrar todos los podcasts de este programa radial. También se repiten estos episodios en la Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso los días sábados a las 5 de la tarde y los mismos sábados, pero a las 8 de la tarde lo puede volver a escuchar también por la Radio Extremo en la 96.1 FM desde Reñaca Alto, Viña del Mar. Los estrenos de estos episodios se transmiten en directo por la Radio Latue de Coyhaique, la 93.5 FM, y en el mundo por patagonialibre.org. Radio Lafkenche, desde el litoral central sur, nos transmite también en directo los domingos, a las 7 de la tarde, por la 87.5 y la 87.9 FM. Radio Bajo Cemento en su página web seno.fm/radiobajocemento, seno con Z, seno.fm, radio bajo cemento. Ya estoy cansado a esta hora, se me traba la lengua. Desde la provincia de Quillota, decía, nos transmite también en directo. Nos despedimos, que sea una excelente jornada, que tenga buen jazz y excelente poesía acompañando sus día a día. Nos escuchamos. A esta hora finaliza un nuevo episodio de Palabras a Destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica. Escuchémonos una vez más el próximo domingo a las 19 horas en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com, y también en directo por Radio Latue 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org.